estos nómadas Aniati. Pienso, existo, luego que pienso. Así, Jesús, yeah. Hey, hey. Jamás volverás a ver sobre estas aceras si este ser es pasajero de una vida pasajera. Cree que partió del Edén en un mundo sin fin y se mueve la infinitud de esa vía férrea a la que se aferra. La fiera que nadie doma, esa que vuela y se libera del caos sobre esta Sodoma y Gomorra. Escapa y carga la cicatriz que nadie tapa. Recuerdo original que en el agua ni el fuego era. Un tiempo que con el tiempo se corroerá. Polvo que polvo será, el viento se llevará. Los días que traerán vendrán, todos verán que el cielo lágrimas derramará, lloverán, caerán. Son de esta tierra de nadie, de olvido y de silencio. Tierra de cansancio, de sabios también de necios. Hombres y mujeres que a sus sueños ponen precio. Aumentan su desprecio, no existe tolerancia. Roba la inocencia de la infancia, pregona sus falacias. Falencia en leyes y creencia, la ciencia trata como loco al que cree en la diferencia. Y esa es la evidencia de lo poco que se piensa. Yo espero en versos cruzar el universo, inmerso en el desierto inmenso, buscando por fin descanso en algún lugar remanso. En medio del rebaño manso, finaliza mi comienzo. Pensamiento despliega como el viento. A veces toco el cielo y provoco truenos de duelo. En este suelo fértil, donde vuelo como fénix, evoluciono como lo plantea Charles Darwin. Desde lo dátil, crezco en un lapicero ágil, donde es un rayo, la matriz de un mundo frágil. Es la matriz, donde se inició mi respiro. Ahora sobrevivo como el simio químico. Elegido soy, de la evolución de hoy. Hoy pinto en mi lienzo el apocalipsis como Van Rexon. A veces el show de mi cerebro, me comporto como ebrio en un mundo que me bebo. Me temo que no vuelvo extremo. Vernos como enfermos en el rap del momento. Pisamos duro como el flamenco. Aquí no hay lamento para esto. Maestro, nacen del resto que quedaron en cero. Conservo como cerdo el aliento. Hoy mi rap parece el templo construido de hace tiempo. Me quemo con este elemento llamado fuego. Nómadas, veneno tierno del cerebro más crudo. Mi sueño da fruto en el tumulto. Divulgo lo que me dijo el mundo y lo escupo en un segundo. Soy del peso, subo, que me sumo al poder de la razón como Isaac Newton. La marea del océano marea mis ideas, puede ser lo que sea. Se me escapa la sílaba, puede volverse lava. Soy esa mezcla de carbono e ilusiones encerradas. Dicen que mi poca fe es limítrofe con la catástrofe. Soy ofensivo en el modo en el que escribo, apartado de sus leyes y leyes es lo que vivo. Allí volarías cautivado, pero soy cautivo. Es presa de cazadores furtivos y no impido que se eleve. Ese libre puede mostrarse libre desde que se le ve. Se mece como cuando soy tierra, sus misterios encierran mucho más que sangre y guerras. Vivir el rápido mundo del que erra y dice que es mejor. Soy el hedor, combinación de error y de valor. En el barco soporto el sinsabor de mirar desde babor y abordo una conversación con mi mente. Soy el ente extraño y diferente. Veo la corriente y todos nadan hacia el frente. Busco la entereza de aguantar lo suficiente, pero es inexplicable la realidad inmarchitable. Permite que no hable, diga lo inefable. Soy sable, parte de la vida que a retazos es cocida. Flota en mil pedazos, hace parte de la nada. Es nadar sobre el agua, la luna son mis pies. Piden solo andar, anidar como nómadas. Ser revolución, inquietos por la acción de transformar una nación. Soy la opción de descartada de la exactitud. Mi virtud es un cuerpo en un ataúd. Soy secuela de la mala educación y dolor por la depresión de la juventud. Pienso que cada quien carga una roca como el Sísifo de Camus, la maldición que extinguió la luz. En tus mentiras mediáticas mi pensamiento sobra. Planeta Tierra se convirtió en planeta sombra. Vivo exiliado en otro mundo, un lobo estepario en las estepas de lo absurdo. Intelecto inculto, materia gris al punto. Mi cerebro es el ovario con el que mis rimas fecundo. El objetivo de los hombres fue el poder, el de los dioses fue ser libres hasta más no poder. Puede ser que todo comenzó con el Big Bang. Evolución constante más tarde. El primer primate que bajó de un árbol para caminar. De allá hasta hoy nada ha cambiado por el hecho de que el tiempo traga civilizaciones de un bocado. Reyes malditos aplazan pueblos interdictos con impuestos carcelarios. Los convierten en convictos que no tienen que pensar para ser feliz. Siempre y cuando la televisión es realities y a la basura siempre va lo que no verde. Por eso ya es normal que los criminales se vistan de verde. Infinidad de males en discursos místicos. Los cardenales no son sacerdotes, son políticos. Nada más creer en tonterías que los medios dicen. Si soy obrero soy un héroe y merezco una pilsen. Superficiales, la vida les dará por el trasero, por no ver la diferencia entre un amigo y un parcero. Nosotros al juntarnos somos un solo mortero. Al corazón del clero, a punta de escritura persevero. Pienso, yo, existo, yo, pienso. pienso, yo pienso, existo, luego que pienso, pienso, yo existo, yo pienso, yo pienso, existo, luego que pienso.